corazones. Si has engañado tú a mí cuando te amé, cuando te amé. Ya verás que nunca cambiarás, por eso siempre te dirás. Traicionero, mentiroso, jugador, jugador. Traicionero, me engañaste, yo te creí. Traicionero, mentiroso, jugador, jugador. Traicionero, me engañaste, así eres tú. Latino Producciones.